cielo está despejado. El solecito aprieta, le tiene el booty quemado. Lleva tres caipiriñas y el pasado la ha enterrado. Ay, ay, ay. Usó el Instagram privado. Ay, ay, ay. Ella se cura con la arena y el mar. Fumándose un pasito se siente más guapa. Se quita la parte de arriba y se me queda en tanga. Se pone de espalda, quiere vacilarla. Me tiene derretido el cucurú, cucurú, cucurú, chao. Entre la calor y tu culo ya estoy pa' chucha. Me enamoro en media hora como mucho. Me gusta tanto que me tiene derretido el cucurú, cucurú, cucurú, chao. Entre la calor y tu culo ya estoy pa' chucha. Me enamoro en media hora como mucho. Me gusta tanto que ya no le paso ni cabida a la atrevida y a la party. Me fui a la barbería para ir a verte bien ready. Contigo me olvidé de andar robando por la calle. Me metiste algo en la mente y se me cruzaron los flashes. Ya no veo, solo confirmo y te creo. Sabes que somos reales y sobre todo bien sinceros. Yo no quiero comprarte con dinero. Solo quiero que sepas que dejaste loco a este bandolero. Y ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseando. Ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseando. Me tiene derretido el cucurú, cucurú, cucurú, chao. Entre la calor y tu culo ya estoy pa' chucha. Me enamoro en media hora como mucho. Me gusta tanto que me tiene derretido el cucurú, cucurú, cucurú, chao. Entre este calor, tu culo y un par de churros. Me enamoro en media hora como mucho. Me gusta tanto que me quedé prendo cuando la vi por la orillita. Culito grande, cintura de avispa. Me gusta porque tiene lo de santa y diablita. También tiene el salero y la gracia de Andalucía. Bronceadita, saladita, modelo de revista. Pa' que no se me queme y llora. Cuido y le pongo su gramita. Y ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseando. Ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseando. Me tiene derretido el cucurú, cucurú, cucurú, yo. Entre la calor y tu culo ya estoy pa' chucho. Te enamoro media hora como mucho.